por ese día. Y te olvidas cuando andabas conmigo, reloj la tomaba tu niño. Ahora sos una viva recatada que ya no andas empatillada. Agua va a ser de mí. Las manitos ahí, ahí más ahí. Ese es tu novio.